hace mucho tiempo dejé de ser niña y ahora ya soy mujer. Te quiero hablar de lo que me pasa, tú eres mi padre, me tienes que escuchar. Lo conocí en un boliche un sábado a la noche y de ese día yo solo pienso en él. Hace ya tiempo que estamos saliendo, es muy difícil lo que te voy a contar. No me reproches, papá, lo que yo hice, lo hice por amor. Si el amor es pecado, yo volvería a pecar. Yo te quiero de verdad, no llores más, por favor, te lo pido, porque aquí en mi vientre un nieto te voy a dar. Siéntate, escúchame, por favor, no me arrepiento de todo este amor. Sé que hace tiempo yo fui una niña y una decisión hoy tengo que tomar. Y decidí ser mamá. Tiempo dejé de ser niña y ahora ya soy mujer. Te quiero hablar de lo que me pasa, tú eres mi padre, me tienes que escuchar. Lo conocí en un boliche un sábado a la noche y de ese día yo solo pienso en él. Hace ya tiempo que estamos saliendo, es muy difícil lo que te voy a contar. No me reproches, papá, lo que yo hice, lo hice por amor. Si el amor es pecado, yo volvería a pecar. Yo te quiero de verdad, no llores más, por favor, te lo pido, porque aquí en mi vientre un nieto te voy a dar. Ven, siéntate, escúchame, por favor, no me arrepiento de todo este amor. Sé que hace tiempo yo fui una niña y una decisión hoy tengo que tomar. Y decidí ser mamá.